olvidarte. Busco tu cariño. No quiero dejarte. Te amo, mi amor. Quisiera contarte, tenerte conmigo. Quisiera tenerte, llenarte de besos y darte mi amor. ¡Oh! Amada mía, cuánto te amo. Quiero amarte, yo te amo. Quisiera encontrarte, tenerte conmigo. Quisiera tenerte, llenarte de besos y darte mi amor.